pide hoy perdón. Perdón, porque de tu amor tan limpio dudé y con mis celos cobardes manché nuestro querer. Busqué como un loco la huella de ayer para que calentaras otra vez. Lo sé. Y toda nuestra casa será felicidad, porque al final de cuentas tú ya jamás te irás. Con todo mi cariño yo te compensaré, te juro vida mía que siempre te de cuerpo.